Bienvenido. Hola, muy buenas lunas. Espero que se encuentren de una manera extraordinaria, que hayan tenido un día excelente. Y pues bueno, estos son los cuentos de Arkham. Y el día de hoy tenemos dos cuentos para leer. El primero dice así: esta es la historia de cómo mi vida pasó de ser toda una maravilla a ser una reverenda mierda. Perdón por la terrible forma de expresarme, pero no puedo decirlo de otra manera. No encuentro otra manera de referirme a lo que me pasó en realidad. Para empezar, mi nombre es Samuel. El día antes de que empezaran los eventos, que apenas ahora, espero que no sea de otra manera, terminaron. Fue un día al que ustedes etiquetarían como normal. Al salir de clases, era ya costumbre que yo y mis amigos saliéramos a la calle a jugar fútbol un rato, en la tarde. Aquel día no fue diferente de los otros días. Mi mejor amigo, Raúl, trajo su balón favorito, un balón original del América, que en aquel entonces era un equipo de mucha fama. En fin, todo continuó normal. Ya habían pasado 2 horas, más o menos. El sol ya estaba en sus últimas, casi se ocultaba, pero aún así, nosotros seguimos allí, jugando, divirtiéndonos. Yo decidí tomar un descanso, pues siempre es agotador jugar fútbol, más si no se trae agua consigo. Así que me senté en la banqueta para tomar un poco de aire. Mis amigos seguían jugando justo frente a mí. Ya la luz de la calle se había encendido. Aún habían esas luces amarillas, lagañosas que se usaban en ese entonces, por lo que el balón a duras penas era visible. Pero eso no importaba mucho realmente. No me di cuenta, pero por la banqueta, por la misma por la que estaba yo sentado, un sujeto se aproximaba. Yo solo pude verlo una vez que pasó junto a mí. Estaba muy andrajoso, sucio, desaliñado, y caminaba de una manera extraña, moviendo escandalosamente los brazos, dando pasos bastante separados, unos de otros, pero a la vez casi arrastrando los pies. Me volteaba a ver en ocasiones, pero rápidamente desviaba la vista y aceleraba el paso. Realmente no tomé tanta importancia. Tal vez se había tratado de algún drogadicto, que por mi barrio no faltan. De lo que jamás me di cuenta fue que junto a mí el hombre dejó un libro. El libro. Al terminar de jugar fútbol, Ramón, un amigo de la escuela, me dijo que si aquel libro de cuero rojo era mío. Yo le dije que no, era la primera vez que lo veía. Lo tomé y lo hojé. No tenía ni una sola letra. Las hojas estaban en blanco, así que supe que estaba nuevo. Además, tenía bastantes hojas, por lo que podría usarlo para la escuela, o mejor, para dibujar, que era algo que me encantaba. Lo tomé y lo llevé a casa aquel día. Es curioso cómo tenerlo allí, sobre mi mueble de la ropa, de repente desapareció, pero no le di mucha importancia. Mejores cosas se me habían perdido en mi habitación, pues no solía limpiarla muy seguido, a menos que mi mamá me lo ordenara. Me fue de aquí en adelante que las cosas malas empezaron a pasar. Por las noches podía escuchar los diminutos pasos de un insecto con muchas patitas, caminar por la pared, pero jamás veía al insecto. Pensaba que se trataba de un cien pies que caminaba por el interior de la pared. Pero era muy fuerte el ruido. Podía escucharlo chillar y moverse entre los muros. Eso no me permitía dormir. No fue sino hasta una noche que, mientras terminaba la tarea, escuché el chillido del maldito insecto, aún más fuerte que otras veces. Se escuchó junto a mi cama. Volté para verlo, por reflejo natural, y ahí estaba. Era el insecto. Pero, para mi desafortunada sorpresa, No era un insecto normal, era un desgraciado y abominable insecto de más de 1 metro de largo, tal vez 1 metro y medio, con algo parecido a una cabeza de bebé o una cabeza humana sin pelos. Grité tan fuerte como fui capaz, para ver si mi mamá o mi papá me auxiliaban, pero no pude moverme por más que lo intenté. El insecto me veía con esos ojos, casi muertos. Era como si por pura coincidencia las pupilas estuvieran vueltas hacia mí. Escuché los pasos de mis padres que se dirigían hacia mi habitación. Entonces el insecto se ocultó debajo de mi cama, descendiendo rápidamente y colándose por aquellos 10 centímetros que había entre la cama y la pared en la que se encontraba pegado con sus ponzoñas, patas o pezuñas, como sea que se les llame esas cosas. Mis padres entraron, preguntándome por qué había gritado. Yo solo les dije que algo grande se había metido debajo de mi cama. Así que mi papá bruscamente movió la cama hacia un lado, dejando ver el suelo debajo de mi cama, una horrible y apestosa baba púrpura verdosa. Le expliqué que un enorme y horrible insecto había estado allí. Era similar a un ciempiés, pero gigantesco y con una cabeza similar a la de un hombre blanco y albino. Mis papás no creyeron eso, pero tampoco me tomaron por loco, pues la baba púrpura verdosa era algo que ellos o yo hubieran visto alguna vez. El insecto no apareció aquel día, ni siquiera el resto de aquella semana, por lo que lo olvidé por un tiempo, pues solo fue un susto, uno terrible. Debo aclarar que de aquí en adelante todo ocurrió de una manera muy rápida y descontrolada. Para ser más directos, todo se va al carajo. Yo jamás había sido enfermizo. Solía jugar en la lluvia, en el lodo, andar en el sol, lo que fuera. Por lo que el hecho que cada enfermedad que hubiera en la temporada, yo también la contrajera, era algo que a mis papás les extrañaba. Ya no podía salir al sol, porque empezaba a estornudar y a moquear incontrolablemente, o simplemente me sangraba por chorros la nariz. No podía estar poquito tiempo en el fresco de la tarde, porque empezaba con la tos y flemas. No podía mojarme poquito con la lluvia, porque luego luego me daba gripe, por lo que me fue imposible jugar con mis amigos. Todo el tiempo lo pasé dentro de mi casa, mirando por la ventana, a las otras personas pasear por la calle que yo antes recorría, sin el miedo de que una estúpida enfermedad me detuviera. Solo estaba ahí, sentado frente al televisor o en la computadora. La única razón por la que salía era para ir a la escuela, aunque tampoco me iba tan bien allí. Pues bien, no era yo el más inteligente de la clase. Tampoco no era el de lo peor. Mi promedio era de 8.7 casi siempre, por lo que fue alarmante para mis profesores que mi calificación pasara de promedio a casi reprobado. La razón era muy sencillo. Empecé a sentirme muy agotado durante las clases, sin energía, sin ánimo. Muchas cosas empezaron a molestarme, cosas que ahora considero simplemente irracionales. Mi conducta también empeoró. A los enfadosos que antes simplemente los ignoraba, ahora no los soportaba. Y en dos ocasiones hasta terminé peleando con ellos. Claro, jamás fui bueno para las peleas, así que terminé la última vez en el hospital, siguiendo de la ya conocida ayuda psicológica, la cual considero que sí funciona, pero sea lo que sea que a mí me estuviera pasando, no era normal. Terminaron expulsándome de la escuela, pues creyeron que no servía que siguiera insistiendo. Aunque eran pocos los días que sí asistía, pues solía estar enfermo o simplemente no me sentía con ánimos. Terminé consiguiendo un trabajo mediocre, limpiando un taller de mecánica, por lo que solo me pagaban 200 pesos. Hasta ese momento, creí que la mala pata solo estaba invadiéndome a mí, pues estaba ciego a lo que realmente estaba pasando. Solo veía las nubes de mis penas y rencores, mis enfermedades y los males que me aquejaban, sin saber que otro miembro de mi familia, mi papá, estaba aún peor que yo. Ni yo ni mi madre sabíamos que mi papá estaba pasando por una crisis terrible. Al parecer, su trabajo se había ido a la quiebra, por lo que él terminó desempleado. Él había trabajado toda su vida en una mueblería y hasta donde yo supe le había ido muy bien, pues realmente de eso vivíamos, pero jamás nos enteramos de cómo o por qué la empresa había cerrado. La crisis de papá fue tan terrible que apenas lo veía en la casa. Tomó un trabajo de velador en el cual terminó tomando el horrible vicio de licor, el cual lo trastornó por completo. Ya no nos ayudaba con los gastos del hogar, esa tarea pasó de lleno a mí y a mi mamá, pues papá prefería gastarlo en el licor, tonaya cuando no había para más, y jimador cuando bien le iba. Una noche escuché su llanto. Estaba en el pasillo superior de la casa, junto a mi cuarto. Maldecía su existencia, maldecía la existencia de Dios e incluso la existencia de mi madre y mía. Aquellos quejidos continuaron por más de una hora, en la cual pude sentir cómo se iba su voz, embriagando más y más, hasta que las maldiciones se convirtieron en simples burlas, en las cuales se burlaba de mí, mi mamá y todo lo que le rodeaba. Ganas no me faltaron de abrir la puerta y golpearlo tan fuerte como me fuera posible. En ese momento lo odiaba. Siguió así, burla tras burla, cada vez menos soportable, hasta que no pude más. Abrí la puerta. Mi intención era golpearlo, si se pudiera, hasta dejarlo inconsciente. Pero al abrir la puerta, solo me topé el cuerpo inerte y sin vida de él, balanceándose muy levemente de un lado a otro, colgado de una cuerda que había sido amarrada de uno de los soportes del techo, pues el pasillo jamás había sido reparado al 100%. Él estaba muerto. Yo estaba paralizado de horror, pero a la vez sentí un mórbido alivio difícil de explicar. Intenté caminar hacia las escaleras, pues pensaba en contarle lo ocurrido a mi madre, pero justo cuando le di la espalda al cuerpo que colgaba del techo, escuché nuevamente los quejidos de mi papá. Las piernas me fallaron. Terminé hincado frente a las escaleras. La espalda ahora me dolía de tanto temblar, pues aquella voz seguía brotando de los labios muertos de mi padre. Maldecía la vida, maldecía a Dios, me maldecía a mí, pero lo hacía muerto, con un sarcasmo que yo no podía soportar. Entonces, al ver que mis pies no reaccionarían, decidí simplemente impulsarme con mis manos escaleras abajo, cayendo hasta el piso inferior, en donde escuché por última vez: "Maldito seas tú, demonio maldito". Nuevamente pasé por el mismo proceso que antes había vivido: la ayuda psicológica, los estudios de salud y las otras estupideces que no servían de nada. Finalmente pude volver a casa. Era un miércoles, eso lo recuerdo muy bien, cuando entré a mi habitación y por primera vez en un largo tiempo me topé con aquel libro de cuero rojo. Lo tomé y lo abrí. Ahora tenía en su interior muchos signos desconocidos, por lo menos hasta la mitad del libro, algo que me preocupó bastante, pues después de todos los incidentes, mi mamá se había vuelto cristiana o algo así, por lo que tener aquellos signos de dibujos en un libro podía ser algo malo para su salud, la cual tampoco era muy buena. Escondí el libro en el cajón, uno que jamás usaba, pues ahora sentía que aquel libro no contenía nada bueno. La casa empezó a volverse un lugar muy pesado en cuanto a ambiente se trataba. Por las noches, debía lidiar con el sonido de las patas de un insecto que caminaba por las paredes, el cual ahora estoy seguro que era el mismo, y los lamentos dolidos de mi padre, que fantasmagóricamente se escuchaban detrás de los muros. Una noche, mientras dormíamos, se escuchó el sonido de la puerta. La abrían y la cerraban una y otra vez. Después fue la de la entrada de la casa. Después las ventanas y las otras puertas de adentro, todas al mismo tiempo. Se empezaron a escuchar murmullos por todos lados. Pasos que iban y venían. Sonidos desgarrantes por aquí y por allá. De repente, las cosas caían, sin motivo aparente. Sentí horror. Mi mamá entró a la habitación horrorizada también. Solo nos abrazamos y nos tiramos al suelo, mientras el estruendo de miles de personas, que obviamente no estaban ahí, nos derribaba. Risotadas, carcajadas, gritos, maldiciones por todas partes. Cuando finalmente terminó todo, salimos a revisar qué había ocurrido. Lo que vimos fue algo increíblemente perturbador. Miles de huellas pisaban no solo el suelo, sino también las paredes y el techo con manchas de lodo en forma de pies humanos. Los objetos como retratos, muebles, sillas, la televisión y demás cosas, platos, se encontraban destrozadas en el suelo. Los azulejos del baño destrozados, como si algo de buen tamaño hubiera pisado ahí. Aún no paraba de temblar cuando, por entre mis pies, pasó aquel insecto gigantesco, el ciempiés que hacía unos años había visto en la pared. Tenía una cabeza similar a la de un humano, pero sin nariz ni pelo. Dio un gran brinco hacia atrás. Aquella cosa había rozado mis pies y se dirigía hacia la sala, en donde se encontraba la televisión destrozada, al igual que la mayoría de las cosas de la casa. Mi mamá solo balbuceaba, sin decir nada realmente. Estaba terriblemente confundida y asustada. Yo en realidad no lo estaba, solo estaba asustado, horrorizado, pero sabía muy bien que todo era mi culpa. Me dirigí a mi habitación. Entré y justo como lo esperaba, el libro estaba justo encima de mi cama. Lo tomé y se lo mostré a mamá. Esta vez el libro contenía cosas que antes no había visto. Dibujos, garabatos, de extrañas criaturas violando a personas en lo que parecía ser un infierno. Métodos de tortura y castigos que ni siquiera la terrible Inquisición hubiera podido imaginar. Mi mamá me miraba con terrible asco, pues era muy creyente de cosas como la brujería, fantasmas y demonios. Empezó a regañarme, a reclamarme. ¿Por qué no se lo había dicho? ¿Por qué lo había conservado? ¿Por qué no lo había tirado? No pude decir una sola palabra, pues sabía bien que todo era probablemente mi culpa, la mala vibra que nos invadió a mí y a los demás. La crisis de papá, su muerte, los acontecimientos inexplicables, todo. Yo no recuerdo si lo siguiente realmente pasó, pues justo después mi cabeza empezó a arder terriblemente. En un instante todo se volvió negro y después desperté en una camilla de hospital. Ahora la policía me quiere arrestar por el asesinato de mi propia madre. Esa tarde, un grupo de policías se acercó y me tomaron por la fuerza. Ahora no entiendo qué hice o qué pasó, pero según la investigación forense, yo había descuartizado con un vidrio el cuerpo completo de mi mamá. La sangre estaba en mí, en mis manos. El vidrio había lacerado la carne. Pero yo no lo recuerdo. El libro de cuero rojo. Eric Sebastián Medrano Ávila. Bien amigos, pues ese fue nuestro primer cuento. Me parece que está bastante bueno ese cuento. Y pues bueno, vamos a leer el segundo cuento del día de hoy, esperando que les guste también. Y dice así. Cuenta Carolina que cuando ella era una niña, entre sus juguetes más preciados, estaba una muñeca de esbelta figura y alargadas piernas que su mamá le había regalado para su cumpleaños. Era una de esas muñecas chelas y charraludas, llamadas Barbies. Siempre la andaba de arriba para abajo y hasta dormía con ella. Cuando por las mañanas se iba a la escuela, la dejaba en la cama. Cuando regresaba, la encontraba en la sala como esperándola. Se le perdió muchas veces, pero siempre regresaba, ya sea que alguien se la iba a dejar o misteriosamente aparecía por sí sola. Pero siempre toda sucia. Carolina, como a toda niña, le hablaba a su muñeca como si se trataba de una amiguita. Le decía: "Ajá, vaga, ¿dónde andabas?". La bañaba, le ponía vestidos limpios y la guardaba en el ropero. Allí quedó por mucho tiempo. Es que la que antes era una niña, ahora era un adolescente, con la edad suficiente para ir a la universidad. Se fue a estudiar a León Santiago de los Caballeros, la ciudad universitaria. Su cuarto lo ocupó una joven empleada que tuvo que irse porque, según relata, ya no aguantaba más las asustadas que recibía todas las noches. Pues, si no era que le jalaban la cobija, era que le movían la cama. Un día una tía de Carolina vino desde Costa Rica y se quedó a dormir en ese cuarto. A la mañana siguiente, la tía, con apariencia de no haber dormido bien, contaba que durante toda la noche estuvo escuchando leves golpecitos provenientes debajo de la cama. Por rato había absoluto silencio, y es cuando se dormía, pero luego los golpes regresaban con más fuerza y la volvían a despertar. Una noche más se iba a quedar. Esta vez, creyendo que se trataba de un ratón el causante de los golpeteos, colocaron una ratonera debajo de la cama. En la madrugada se escuchó un grito aterrador. Todos se levantaron y vieron que la tía salía despavorida de la habitación. "¿Qué pasó?", le preguntaron, mientras ella nerviosa se sentaba en el sillón de la sala. "Una mujer larguchenta estaba parada al pie de la cama", decía la tía angustiada. "¿Una mujer?", replicó doña Miriam, la abuela de Carolina. "Sí, una mujer charraluda. Toda la arguirucha estaba mirándome parada ahí, al pie de la cama". Doña Miriam creyó saber lo que se trataba. Fue al cuarto, abrió el armario y sacó la muñeca. "Esto ya es demasiado", dijo, y poniéndola en el patio, le prendió fuego. Luego, todos en el cuarto hicieron un círculo de oración, recitando algunos salmos y repitiendo varias veces el Padre Nuestro. La tía regresó a Costa Rica a relatar su encuentro cercano con un espanto. Carolina llegaba a casa los fines de semana y en vacaciones, quedándose a dormir en su cuarto. Pero a ella nunca nada ni nadie le asustó, mucho menos ahora que habían acabado con la maldición de lo que fue ese cuarto del terror. La muñeca poseída. Mauricio. Muy bien, amigos, pues estos fueron los cuentos del día de hoy. Espero que les hayan gustado. Espero que se la hayan pasado bien. Y bueno, ya saben que si tienen alguna recomendación de algún cuento que ustedes quieran que leamos, o si tienen ustedes un cuento que hayan escrito ustedes y quieran que nosotros aquí lo difundamos, lo leamos, con todo gusto mándenos un correo a radioarcam1@gmail.com. O déjenos un comentario en cualquiera de las plataformas que nos están escuchando y nosotros con todo gusto nos comunicamos con ustedes. Bueno, pues estos fueron los cuentos de Arkham y no me resta más que decirles y desearles que tengan y pasen muy buenas lunas.